Cruz sí. y su grupo Ventura. Sé que escondes una pena, sé que mata la mirada y mi ganas de llorar. La limita tu tristeza, te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, la limitas, busca como ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas la limita. ¿Cansadito, pregunto? A ver, ¿cansadito? Yo voy a preguntar esta noche. ¿Se cansaron? Yo no escucho nada, ¿escuchaste algo? ¿Se quieren ir a dormir? ¿Jesús se va? Entonces, ¿dónde están las manos arriba de todos los cumbieros? ¿Dónde están todos los fiesteros? La mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, oye. Arriba. Oye. Para los más fiesteros, sí. Para la barra más bochinchera de la noche. Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué para pasa? Los que van a festejar, van a seguir festejando el carrileñazo, Matri. 2013. Ahí está. ¿Dónde está la gente fiestera, Matri? Preguntá, preguntá. Que levante la mano arriba, arriba, arriba, arriba, los que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie. Mirá, toma esa toma. A ver, soy soltero. Lo que soy soltero y hago lo que... Y los que nunca se van a casar, ¿a dónde están? Arriba, arriba, arriba. Suena. A partir de este momento, el que nos salta es un terrible carnero y tiene los cuernos hasta el techo, hasta el cielo. Suena, dice. Saltando. Saltando, carajo. Y la barra número uno, por este lado, y las manos arriba de todo. Quiero ver las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y el que no se palma, y el que no se palma, y el que no se palma, y el que no se palma. Es un dominado, la mano arriba. Los dos de bebé para la barra más bochinchera, a la cuenta de tres, Matriz. Uno, dos. Y que te estoy tomando por ella. Quisiera morir de sentir. Acabado con mi vida, mi refugio es en mi la abuelita. Sí. Sí. Para Shamila. Lo cantamos. ¿Cómo? Y tomaré por mi traicionera, por la charé, por ti mi amor. Y tomaré por ti mentirosa, te olvidaré, a ti mi amor. ¡Hey! Y las manos arriba. Regalitos, Matri. Y la mano en arriba, palmas, palmas. Quiero ver las palmas, quiero ver las palmas. Lo que se quiere llevar es ese día, ¿eh? Regala uno por ese lado, ¿eh? Por ese lado, ¿eh? Por allá, ¿eh? Las manos arriba, dice. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Sí. ¡Arriba! ¡Arriba esa palmita! Me emborracharé, ¿cómo? Por tu culpa, por tus mentiras, por tus engaños. Me emborracharé. No es mi culpa. Por enamorarme, lo que tú no me quieres. Por ilusionarme, lo que tú no me amas. Esta noche me emborracharé por tu culpa. Para Shamila Pastrana, Luis Arriba. ¿Cómo? Me emborracharé. Por tu culpa. Por tus mentiras, por tus engaños. ¿Cómo dice? No es mi culpa, por enamorarme de que tú no me quieres, por ilusionarme de que tú no me amas. pensar en ti. Arriba y las manos arriba, las manos arriba del todo. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. En torpa de licor, en los trenes, ¿quién fue? dulcemente mi mujer. Porque yo me voy a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que el baile me entusiasma. Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que el baile me entusiasma. ¡Hey! Quiero que te muevas. Quiero que te muevas. Que te muevas. La vueltita, la vueltita. ¡Hey! Negrita, no te pongas brava. Porque yo me voy a la cumbiamba. Negrita, no te pongas brava. Porque yo me voy a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma, tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Muchísimos regalitos para la barra que levante la mano a la altura de los 3 metros. ¿Dónde está? A ver, vamos a empezar de izquierda a derecha. Los que están a la izquierda, con la mano bien arriba, arriba, arriba, haciendo palmas y las palmas. Los que están en el medio, quiero ver las palmas. Y los que están a la derecha, bate, a ver. Y la mano bien arriba, sí, quiero ver. Sí. Chicuana, muchas gracias. Cerrillo, La Merced presente. Salta Capital, Catamarca, Madrid. Claro que sí, ¿eh? El Zapuqueño de los Gauchos. No se escucha nada, me parece que no. No comieron nada. El Zapuqueño de los Gauchos. sé que escondes una pena. ¿Cómo? Sé que notas la mirada y me ganas de llorar. No se escucha, oiga. Marinita, tu tristeza te está haciendo mucho mal. ¿Cómo? He caminado a las niñitas. Esperamos ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas la divinidad. Pensaré por ti,

y nunca me olvidaré cuando lo vi muerto a mi hermano. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. A ver, ¿se cansaron? ¿Se quieren ir a dormir? ¿A dónde quedaron los solteritos? A ver, que nunca se van a casar. Se vean las manitos arriba, todas, todas, todas. Las palmas, las palmas, y las palmas, las palmas. ¡Anime, animador! A ver, para mi amigo Pablito Cinero, para Lorena y para mi amiga Débora. Aguante, Buenos Aires, estamos transmitiendo en vivo, ¿eh? Atención, atención, estamos transmitiendo en vivo este show para toda la gente, para toda la Argentina, para todo el mundo. Y antes de comenzar con este tema, Matri, quiero regalar estos dos CD. Ya, ya quiero para, regalarlo. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para y la quién? Verdad que ¿para quién? Todos los que están cerca del escenario se lo merecen. A ver. No sé, a ver, pregunta. A ver, por ese lado, yo quiero ver la mano bien arriba, yo quiero ver la mano bien arriba. La gente del medio, palma, palma, quiero ver la palma, quiero ver la palma. Aquel costado, aquel costado, quiero ver. ¿Sabés cuál es la barra número uno? ¿Cuál? Los que están en el medio. ¿Será? Sí. ¿Será? La barra más fiestera. De aquel costado. La barra más bochinchera. Por allá, por allá, por allá. Y la barra más alegre que van a bailar hasta la otra semana. A ver, la número uno. La dos y la tres. Recuerdo de un domingo para todos ustedes. A la cuenta de tres. Y se van los dos CD. Para uno, para la uno, la dos o la tres, dale. Uno, dos, uno, dos, tres. ¡Saltando, carajo! ¡Saltando! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Palmas arriba, palmas, palmas, palmas. ¡Allá, allá! ¡Se la saben, dice! Recuerdo que el domingo de nuestro viaje te apareciste con tu equipaje. No entiendo yo el motivo ni la razón. Desde ese día habitas mi corazón. Nos prometimos juntos volver a hablar. No fija en una fecha ni en lugar. Solo sé que en mis sueños te llevaré. Eres cantar o fresco para mi ser. Detrás de cada sueño hay una esperanza. Al fin las ilusiones quizás se alcanzan. Solo esperar el día de verte a ver. Quisiera estar contigo un amanecer. ¡Hey! Amor, vuelve, vuelve. El Carriñazo 2013. ¡Arriba! Detrás de cada sueño hay una esperanza. Al fin las ilusiones quizás se alcanzan. Solo espero algún día volverte a ver. Quisiera estar contigo un amanecer. Oye, y aceleramos el ritmo, Matri. Nos vamos a mover el esqueleto a partir de este momento. Ritmo de gaita, ritmo fiestero. Y claro que sí, y a todos ustedes le pedimos palma, palma, palma, palma, palma, palma. Las palmas arriba, arriba. Yo quiero ver las palmas, yo quiero ver las palmas. Quiero ver las palmas, quiero ver las palmas. Quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero. O te mueves tú, o te muevo yo. Mueva, mueva. Jesús, para todos los gauchos, atención, atención, para todos los gauchos del Carril. y nos vamos a Buenos Aires. Así, así, así, así. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy, uy. Eso, síguelo, síguelo, síguelo, síguelo, síguelo. Baila, baila, baila, baila. Otra vez. Rápido, rápido. Ahí va. Nos vamos. ¿Se cansaron? La verdad que me quedé con mucho sí y me lo llevo a casa si se cansaron. Matri, nos vamos. La verdad, ¿qué hacemos? Me parece que ya se cansaron, a ver. ¿Se cansaron? ¿Se quieren ir a dormir? ¿Jesús se va? Entonces yo quiero ver las manos arriba de todos los fiesteros. ¿A dónde están los fiesteros que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie, a nadie? Los que no van a trabajar hasta la semana que viene, la mano arriba, arriba, arriba, arriba. A ver, Jesús no se va, Jesús no se va, no se va. ¿Qué? Jesús no se va, no se va. Bueno, la gente pregunta esta noche. Agradecido por todos ustedes por quedarse hasta esta hora. La verdad es que nos piden que cerremos ya, que terminemos, que esto se terminó, Madrid. Y bueno, apenas estamos a la mitad del repertorio. ¡El grito de las chicas solteras! ¡El grito de las chicas que les gusta lagrimita! ¿Y a dónde están los hombres que dedican este tema a las chicas? Escucha. Escucha este tema. Así de esta manera nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias al Carril. Gracias a la municipalidad. Gracias a la gente del sonido. Para Babi Sonido, para la gente, para el animador oficial. Muchísimas gracias. Suena. Y es así. Escondes una pena, se te nota en la mirada y ganas de llorar. La límite de tu tristeza, tú estás haciendo mucho más. Ven conmigo en las límites, buscando un ser amado, así te puedo olvidar. Y no temas la límite, de volverte a enamorar. Y las manos arriba, dice Larimita, Larimita. Que se escuche Chiquitita enamorada. Vamos, Carlin. El amor lo diste todo. Vamos. Y no recibiste nada. Larimita, Larimita. Tú sabes que no puedo. Somos malos. Porque sabes que te quiero. Saltando. Y las manos, manos arriba, manos arriba. Quiero ver la mano, quiero ver la mano. Oye, para los pibes, se van a seguir Jesús. Para la gente que levante la mano arriba, lo cantamos fuerte. Quiero una forma fuerte que tenga el boliche para beber. Quiero unas copas grandes y que me acompañes, que mi buen amigo se va a comprender. Ella es toda mi vida, son tan alegría, esa fantasía de un cielo azul. Yo la amaba tanto, pero el destino que le truncó la vida la llevó de mí. ¡Y la mano es arriba! Lo que es él, mi copa de licor, el rastro de quien fue, dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé y le pregunta por mamá. Yo me siento enloquecer, que es mi copa de licor, el rastro de quien fue. Arriba, arriba, arriba, arriba. ¿A dónde están los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura? Con la mano bien arriba, arriba. Para todas las chicas presentes, para todas las mujeres, esto dice: oye, dulcemente mi. De un rostro de quien fue. Mira, manos arriba, todo el carril. Y el grito de las chicas solteras. ¿Y a dónde está la gente de la municipalidad del carril? Muchísimas gracias a las chicas por ese costado, gracias. Nos vamos regalando CD Matrix, saltando carajo a partir de este momento, Y nos vamos con este tema, el que nos salta. El que no salta es un terrible dominado y se quiere ir a dormir a su casa, dice. Dulcemente mi. Arriba la mano, mano, arriba, arriba, arriba. Muchísimas gracias. Así de esta manera se despide Jesús y su grupo Ventura. Les dice. Muchas gracias, Jesús y su grupo Ventura. Gracias. Gracias a todos, señores. Muchísimas gracias. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Estamos cerrando este telón imaginario de un nuevo año del Festival Nacional de Canto y Jineteada, y nos vamos a reencontrar seguramente para el próximo año, si Dios así lo permite. Señoras y señores, en nombre del municipio local de El Carril, a través de la persona de su intendente municipal, Esteban D'Andrea. Bueno, así de esta manera, Alejandro Villagra, a ver, así de esta manera hemos nosotros también culminado lo que ha sido la 14ª edición del Carrileñazo, año 2013. La verdad que ha sido una jornada realmente muy, pero muy importante. Hemos llevado a cabo toda la información de lo que ha pasado.